Así es, René. Bueno, hoy es una jornada postelectoral. No sé qué influencia tendrá esto para las causas ambientales que siempre analizamos. Si hay algo que podamos tomar como un saldo positivo o negativo, o si es que para el ambiente de Córdoba todo seguirá igual. Bueno, para el ambiente de Córdoba, para el ambiente del país, para el ambiente del mundo, da la impresión de que la tendencia no va a cambiar mucho por un color electoral u otro, al menos de las líneas electorales más taquilleras, ¿no? Así es. Por decir así, estamos entre, normalmente eligiendo, si es que elegimos algo, entre males peores, que se van turnando, y no da tregua, por lo menos en lo que es el aparato electoral, a ningún tipo de voz disidente, a una voz que es la que necesitamos en el ambientalismo, una voz verdaderamente revolucionaria, pero seguramente ni la revolución ambiental ni la revolución de ninguna naturaleza se va a dar a través de estos juegos electorales, de grandes aparatos, de grandes partidos que se van dividiendo el voto y la voluntad popular. Hay algunas líneas quizás que puedan mostrar algunos detalles, algunas pinceladas podemos ir tomando de acuerdo a los últimos sucesos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es la feroz represión en Jujuy ante una movilización que nace por de cierto tenor más de reclamo sindical, pero que se une de una manera inadvertida al principio y luego va tomando cada vez más fuerza, precisamente a una movilización que tiene que ver con la protección de las comunidades originarias y con la cuestión ambiental. Eso me parece muy interesante destacar como fenómeno, por un lado, como el fenómeno, digamos, emulsivo, ¿no?, que va surgiendo a partir de la misma comunidad, y por otro lado también como fenómeno político, con no solamente un gobernador que decide dar palos y reprimir de manera no solamente violenta, sino con estas pequeñas mezclas de ilegalidad, ¿sí?, en el uso de la fuerza. Menciono particularmente el hecho de los mismos infiltrados, de mostrar a los mismos policías, digamos, tirando piedras o con gomeras o haciendo entrega de municiones de manera totalmente descontrolada, o utilización de vehículos de empresas privadas, ¿no?, dentro del contexto asumido por el mismo jefe de policía, que era la misma comunidad que estaba colaborando, es decir, como una fuerza parapolicial totalmente asumida como tal. No solamente eso, sino también el premio al que se le otorga desde el partido, desde uno de los partidos o de las líneas partidarias principales, digamos, que va a participar en las PASO como vice presidente, sí, ¿no? Caso de Morales, claro, estamos hablando de Morales. Entonces digo, van mostrando, va sumando, digamos, determinadas cuestiones que son importantes hacer notar, y sobre todo hacer notar que no va a venir por la movida electoral, sino precisamente por la medida popular, que es lo que está pasando hoy en Jujuy, que es lo que se muestra, y que pocas o muy pocas son las líneas políticas que receptan esta problemática, o al menos, por lo menos, la receptan positivamente para darle un lugar importante que es el que se merece, no solamente en la política, sino también en la historia, y el que va a tener eventualmente en la historia. Leo hoy, quiero tomar nota de un autor, David Lisoain, un autor canadiense, un economista canadiense, que habla de lo que podríamos empezar a pensar, la Nuremberg ambientalista. Imagina dentro de algunas décadas grandes tribunales que juzguen a estos, digamos, a estos aparatos, a estos líderes políticos que caminan, digamos, en contra del ambiente de una manera tan descarada. Podemos ver, como el caso cordobés, ¿no? Lo que tiene que ver, en el caso concreto nuestro, Punilla, con el tema de la construcción de la autovía, que es un detalle menor frente a otras acciones, como las mismas empresas fósiles, ya directamente le llaman empresas fósiles, que siguen bancando el extractivismo sin absolutamente ningún tipo de control y evitando e ignorando los mismos controles de la misma legislación, como por ejemplo el caso de lo que es la autovía en Punilla, donde ha habido oposición, ha habido una voz muy importante por parte del pueblo y de la comunidad en contra de la obra, y lo han pasado aún así sin advertir ninguno de esos llamados, ¿no? Y también sin advertir también otros llamados más técnicos que tienen que ver con los pedidos de medida cautelar, señalando los problemas arqueológicos, paleontológicos, que se vienen señalando desde el principio, todas las falencias que tienen estos estudios. Y bueno, esta es un poco, me parece, lo que se va delineando. Lamentablemente, nosotros ayer tuvimos una elección en Córdoba donde el 80% de la población, en definitiva, se volcó hacia una forma de la derecha, digamos, ¿no? Vamos, en términos muy generales, de que está absolutamente en consonancia con el extractivismo. Sí, puede ser que algún que otro político venga a decir, solo para consolar un poco a determinado sector, que claro, como no es gobierno, puede decir lo que él está en contra de la autovía o que la autovía se frena, cosas por el estilo que le doy muy poco nivel de verosimilitud, digamos, o de que realmente lo fueran a llevar a cabo. Ya ahora es contrafáctico, porque ese político no fue designado, no fue elegido, por lo menos estoy hablando de juez. Entonces, no hay mucho para esperar por parte de los movimientos políticos mayoritarios en cuanto a avances significativos, excepto la cosa esta un poquito cosmética que normalmente incorporan, ¿no? El detalle chic del ambientalismo político. No sé si me seguís, Juan. No, claro, en el caso decir de Yaryora lo tiene y sabemos que habla. ¿Algún día llegará esta propuesta política que pueda contener las luchas socioambientales de Córdoba, Argentina o el mundo? ¿Existirá eso o ya deberíamos renunciar? Definitivamente que sí. En esta democracia burguesa. No, para nada, porque... Sí. no, definitivamente no. Sí, va a ocurrir, pero no por fuerza, por fuerza de los hechos. Por fuerza de los hechos. Leía justamente en este mismo autor que menciono, que ya empieza a hablar de los crímenes, el crimen, el llamado crimen climático, ¿no? Es decir, viene avanzando sobre que el fenómeno del calor, y lo hemos vivido, ya hoy lo vive el ciudadano, lo vive, no lo está asociando del todo, no lo está asociando del todo, pero va a empezar a asociarlo cada vez más. Y es un poco lo que se está viendo en Jujuy en relación al agua. Empiezan a advertir, dicen, no, esto es explotación, esto es agua, es calidad de agua, es uso indiscriminado del agua para grandes empresas y la escasez para la comunidad, es mayor cambio climático y también es mayor pobreza y mayor colonialismo y mayor... es decir, todo va en la misma línea y creo que el tiempo lo va a ir mostrando solamente... Primero por el tiempo en cuanto al clima, porque ya lo notamos en este verano y vamos a notar. Ya lo están diciendo, los veranos van a ser cada vez más calurosos. Para algunos va a ser algo incómodo, va a ser cuestión de, bueno, tendré que poner el aire acondicionado, ¿no? Triste, tristísimo. Para otros es no se puede vivir y se generan las grandes migraciones. Y eso va a ser cada vez más intenso y va a tener tantos problemas que poco a poco, incluso los mismos movimientos de derecha van a receptar la problemática climática con mucho mayor atención. Hoy no forman parte ni de siquiera ni en el tercer o cuarto renglón de sus programas, digamos. O están, ya te digo, como algo cosmético, bueno, sí. Es decir, que para quien deseara proyectarse en la política, alguien que quiera salir a hacer política, existe hoy esta vacante, ese lugar en la política cordobesa, teniendo un 80% de expresiones que representan lo mismo, una expresión alternativa a este modelo, es algo que habría que construir, que se podría crear, que alguien podría encarnar en algún momento. Sí, yo creo que sí. Hoy día son pocos las señales, pero se van a ir dando, por supuesto que sí, porque me parece que el problema que está angustiando a la comunidad hoy no es exclusivamente el problema ambiental. Sabemos que la cuestión económica es flagelante, ¿no? Aunque, bueno, una reflexión un poco más profunda nos dice que son la misma cosa y que en realidad poco a poco tendremos que entender que, bueno, lo económico en definitiva era secundario. Miren, tan secundario es que en realidad estos grandes crisis financieras y las presiones del FMI, qué sé yo y qué sé cuánto, tienen la misma razón en el fondo, porque estas cadenas que son estos préstamos que hay que salir a pagar, que han sido ilegales, ilegítimos, y como quieras llamarlo, y se hicieron entre gallo en medianoche, todo muy trucho, en realidad son los que nos tienen agarrado para precisamente explotar nuestros bienes comunes, mal llamados recursos naturales. Entonces, todo un ciclo, digamos, que es más de lo mismo, y la comunidad va a despertar frente a eso, y existirán distintos líderes que puedan aunar esa fuerza, encolumnar esa fuerza para hacer un camino común. Acá, en los tres partidos que ayer se disputaban la intendencia, la verdad que, acá sí hay un fenómeno, ¿no? Un intendente absolutamente negado a la participación, pro autovía, que no dio el más mínimo lugar a un movimiento, más que nada a escuchar a la comunidad que ya estaba presente y trabajando en cuestiones ambientales. Se cooptaron o se eliminaron todos esos mecanismos y toda esa pequeña comunidad que nacía, que quedó en letargo, digamos, y yo creo que posiblemente parte de esa fuerza, digamos, electoral fue al partido triunfante, porque de alguna manera, al menos Coraza se plantea con mayores dudas sobre la autovía, acompañó a la comunidad cuando se necesitó, cuando se dieron las, por lo menos, los temas, la mención a Piqui Cabana también, que son un poco los referentes de esa línea política, que también participaba de la comisión también, te digo, al menos, por más algo que pasa, por ahí la línea política no sea la que representa específicamente al ambientalismo, sí la comunidad empieza a decidir por personas, ¿no? Que por lo menos hayan tenido un guiño mínimo para ese lugar, o que nos permita la perspectiva de que se abran esos espacios, que se vuelvan a abrir esos espacios. Porque es la otra cuestión que también mencionamos, que tampoco va a servir, o mejor dicho, el establishment va a querer un ambientalismo de corte, ordenado por ellos mismos, no un ambientalismo participativo, ¿no? O que se plantee el ordenamiento del territorio, o que plantee la problemática de las comunidades originarias y cómo responder al lugar que merecen y que deben tener, y a su territorio. Entonces, ese es un poco también el peligro presente, ¿no? No solamente, por supuesto que el tema ambiental va a ser el tema de discusión. El problema es cómo lo vamos a enmarcar. Si se va a tratar de un movimiento popular, participativo. Bueno, el kirchnerismo se ha perdido la gran chance de abrir, líneas de trabajo verdaderamente proambientalistas, ¿no? Lamentablemente. En este caso, René, en este caso acá en Huerta Grande vuelve a ser derrotado un intendente pro autovía, como pasó en Cosquín, como pasó en Vallehermoso, como pasó en Vialema C. Algo nos dice de que la campaña de la autovía como campaña electoral no ha funcionado como esperaban al menos los intendentes. Claro, claro, por supuesto. Sí, ese es un dato. Ese es un dato importante a tener en cuenta. No quiere decir que quienes ganaron vayan a ser contra autovía. En todo caso, muestran más sus reparos y han mostrado sus reparos y han acompañado de alguna manera, participando en las audiencias, tanto en las audiencias públicas ambientales como en cada uno de los consejos, porque normalmente son exconcejales que sí, han sostenido, han receptado la inquietud, digamos, del movimiento en contra de determinados proyectos. Son claramente proyectos, digamos, absolutamente desproporcionados, innecesarios, destructivos para el valle, para nuestro entorno. Que bueno, no está todo dicho, posiblemente se den nuevos movimientos que puedan frenar algunos proyectos, como para al menos en lo local dar la nota. Yo creo que, digamos, el mundo ya está muy invadido por esta manera destructiva de encarar la idea de desarrollo. Pero bueno, cada uno tendrá que trabajar en su aldea, ¿no? Como venimos haciendo nosotros para darle un color un poquito más verde, por llamarle así, para ir mostrando, bueno, por ejemplo, Punilla se enmarca dentro de aquellos espacios que por lo menos se lucha, que por lo menos se ha mostrado, digamos, una indignación popular frente a determinadas obras, a determinada manera de ver el progreso, a determinada manera de ver el desarrollo. Y va a haber spots así, pequeños lugares y manchas verdes en el mundo, y a lo mejor podemos aspirar a eso, como una de las líneas de trabajo. Y otra de las líneas de trabajo que hay que hacer es esto que te hablo de los crímenes ambientales. Hay que señalar y trabajar no solamente en los políticos, sino en los magistrados. Como por ejemplo hoy día en esta Cámara, digamos, contencioso de segunda nominación, la jueza Ortiz de Gallardo, es vergonzoso. Hace 4 meses que estamos esperando que se resuelva la supuestamente una audiencia para ver si se va a dictar o no una medida cautelar mientras avanza la obra. O este TCJ con una mirada, ¿no? La obra se hacen, sin guardar ningún tipo, sin atender a ninguno de los principios ambientales principales, como el principio precautorio y el principio preventivo del artículo 4 de la Ley General del Ambiente. Es decir, han hecho letra muerta de las leyes ambientales y acompañan, pero digamos, a tambor batiente a esta idea desquiciada de desarrollo de lo que ha sido, por lo menos estos últimos 8 años, el queretismo, que lamentablemente se han valido de la pandemia. Además, para avanzar de una manera, digamos, mucho más intensiva por sobre el movimiento ambientalista. Y eso es una simple matemática, digamos, lo que fue en el 2018, un movimiento que logra frenar la obra. En el 2021 se le ponen audiencias virtuales, se les exige que sean ciudadanos de determinada categoría para poder participar. Se niega y se ignora por completo y en absoluto el 90% de la posición a la obra. Entonces, esto ha sido mucho. No fue el movimiento ambientalista el que sale a responder, sino precisamente dentro de la misma política, como bien decís vos, estos mismos actores han quedado, digamos, de lado políticamente, ¿no? Han perdido, han sido derrotados en sus respectivos distritos. Habrá que ver que los que asumen también estén dispuestos, bueno, a dar... No pueden dejar de mirar eso, porque los que asuman deberán prestarle bastante atención a ese punto, ¿no? El repudio que ha generado en sectores de la población las decisiones inconsultas de intendentes que tuvieron todo el apoyo provincial para hacer obras, para gestionar, y que sin embargo, a pesar de eso, son derrotados luego de varios años en los que se les señalaba su falta de consulta, la decisión unilateral con respecto a cuestiones tan centrales como esta obra autovía o el caso del basural de Loder y otros aspectos que tienen que ver con el desarrollo de estas ciudades. Claro, claro. Incluso podemos ver que a nivel de Punilla, como ya lo hicimos notar en las legislativas, si no me equivoco, fue en la legislativa, pierde, este oficialismo pierde notoriamente. Sí, sí. ¿No? Recuerdo cuando vino Chiaretti al Valle, estábamos en el contexto de la audiencia pública, terminando ya la audiencia, no recuerdo bien en qué, pero se venían las elecciones en 2021 y venía a los gritos, digamos, hablando de la autovía, y pierde. Sí. Y ahora vuelve a perder, digamos, a nivel Punilla, lo cual nos habla de que, bueno, de que el pueblo está ahí presente y va a estar cada vez más presente, porque estamos viendo también con alegría que hay mucha gente que se está queriendo venir a vivir a esta zona. Uno lo mira con alegría, eso no es causa, digamos, de rechazo. Sí es causa de rechazo que hayamos perdido tanto tiempo en el ordenamiento ambiental, del territorio, en la participación ciudadana, en los espacios ambientales de para contener y ordenar esa gente que viene precisamente también con esa mirada. Entonces, nos perdemos un gran capital social, por decir así, nos perdemos una gran oportunidad histórica. Lamentablemente, el montotismo significó eso, en Huerta Grande, justamente significó, bueno, está bien, ponemos dos ecopuntos porque ya está, ya lo habíamos gestionado desde la Comisión de Ambiente y era algo así como un patrimonio de la comunidad, y un par de cositas más, pero el resto era, bueno, vos callate que nosotros seguimos y hacemos todo, ¿no? Hacemos el loader, cosas frustradas, que no. Bueno, ¿cómo va a ser la autovía? Suponiendo que sigan, ¿no? Es decir, una cosa gigantesca, innecesaria, que no va a resolver ninguno de los problemas que suponen que van a resolver y van a agravar muchísimo los problemas que ya son graves del agua, del cambio climático, etcétera, en la zona. Entonces, bueno, todavía hay posibilidades de seguir peleando en eso. Yo siento que el ambientalismo tiene mucho para decir, tiene mucho para hacer todavía. No está en absoluto olvidado, al contrario, cada vez va a estar más presente en los distintos estamentos políticos y en los programas también. Renécito, como siempre, un placer. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias, como siempre. Bueno, gracias a vos y saludos a la audiencia. Buen lunes. Hablamos con René Amsler de su columna Hablemos Derecho.